Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en Muñoz. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. ¿Qué programa? 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Que las almas perduran, peregrina locura imaginar su largo estado. Que anden allí nomás de ese otro lado que no tiene jamás ninguna esquina. En esa masa de horrorosa inquina, siempre esperando en estupor helado, en lo más inhumano y desolado que pueda concebir piedad divina. Que las almas perduran, esperando a que llegue algún beso a redimirlas, a tocarlas, hallándose con ellas para darles noticias de vida y estallarles de nuevo las esquirlas de este manto prolífico de estrellas, ofreciéndoles muerte repetida. Soneto cósmico, Alejandro Aura. Thank you.

una mujer de aliento exploratorio, de camisa volátil y asombrada, quiere cruzar el puente sobre el río, por el río, en el río, siempre y cuando desate la quimera. Lleva un vuelo que ha muerto y renacido, y que otra vez, lanzado sobre el aire, se sostiene buscando los encuentros. Es su anhelo, su sino y su locura. Se inclina sobre el agua, interrogante, para saber si es agua o es deseo. Viene de Orión y busca lo imposible. La detiene de pronto tu llamado de sauce decembrino, vibrante en su verdor, ensimismado, difícil de pasar, sin un intento de dormir a tu sombra. Algo en el fondo del amor reclama. Ella quiere y no quiere aventurarse al golpe del hechizo. El cielo es un camino impredecible, deslumbrante y temido hasta el rito final de las estrellas. Si quiso estar allí, si todo es piel, si todo es miedo de encender un sueño, será contigo. Demasiada esperanza de por fin encontrar lo que no existe. Lo imposible, Graciela Rachmann. We'll be right back. Hay un disturbio, una melodía entrecortada que sale de mi boca. Las palabras caen a mi lengua y mastico imágenes lejanas. Recuerdos tristes y sacudo, escupo, palpo la angustia. La saliva echa nudo y ya nada. Ni la mariposa, ni la torcaz, ni la mano materna que ausentó insomnios y fantasmas detienen el huracán del tiempo, el rumor embravecido de la muerte. Somos trasgo, quimera, aparición momentánea de una luz que el viento borra, y el alma se mira en un espejo, sin envoltura, sin ropaje, sin nada que proyecte sombra. Ya nadie se eriza, nadie se sorprende en este aire que alimenta los pasos, el veneno de los reptiles emponzoñados y el grito de la crueldad que degüella niñas en las aceras, que viola casas y parques y esas caras de ángeles que se agolpan a las ventanas. Las hojas caen como mariposas en abandono. El alba llegó a mis manos con el resurgimiento del féretro de la noche. Los ojos se abrieron en plena oscuridad y estaba cargada de algo extraño y maligno. Busqué la piel de mi mujer y había vacío. Estábamos en el Averno, y un llanto quedo me condujo a ella. Al tocarla, saltó enroscándose en mis brazos. Juntos enfrentamos la neblina, el humo devastador que ahoga el alma. Estuve a punto de sucumbir en la locura gelatinosa que derrite la razón y despierta la lava que pulveriza el recuerdo. Todo olía a panteón, a manicomio, a matadero, a vaho libertino. Algo pastoso caló mi lengua y la mantuvo dura, pesada. Y el miedo penetró el nido mismo de las imágenes y llegó hasta la fuente térrea de las pesadillas con un suplicio macilento y rancio. Se vuelve en verdad agobiante esta tierra que demarca los pasos y alía la respiración a un aire que se enfurece y levanta polvo, basura, insectos, tejados donde la miseria acumula callos adoloridos, gritos de criaturas solitarias, gatos que andan con tiento y maullan entre escombros, donde el viento gime y sopla las devastadas esperanzas. Murmullos, pausas, desastres en este sitio en el que deambulamos como ciegos, como eternos recién nacidos. No existe nada que borre de mí esta imagen. El tiempo derrite un muñeco, lo agrieta, lo exprime, lo seca y tiende sus cueros al sol. Qué extraño es esto de soñar, de encontrarse a uno mismo en la ciudad de uno mismo, en el desierto de uno mismo, en el dolor y el vértigo de uno mismo. En este instante, las palabras se me fugan y caen como hojas de otoño en plena garganta. Aún no me acostumbro a existir. La nota más grave de los cielos me penetra y me rompe como cristal a la deriva. Y saben los labios qué es la muerte, que todo lo de atrás de ellos es la muerte. Mm.